Estamos actualmente, es verdad, en Radionauta. Compartimos un espacio radial los jueves de 2 a 4 de la tarde y mantenemos unos talleres en el medio que son de producción, que los hacemos en la Asociación Civil Una Movida de Locos, que bueno, que es una asociación también que tiene como un, una historia, ¿no? Porque está, sale a partir de unas demandas, a partir del Centro de Salud Franco Basaglia, que trabaja con personas que se están externando en salud mental. Bien, de ahí surge la idea también de hacer un programa. Exacto, de ahí también surge la idea de hacer un programa de radio. Y aparte de Radionauta, ¿han estado en otras radios? Exacto, aparte de Radionauta, hemos estado en Radio Estación Sur y en Radio Lumpen el año pasado. Bien, ¿cómo es el trabajo previo a un programa de Gladiadores de la Sonrisa? Un programa previo, un taller previo, sería como un taller de producción. Eso, justo taller. Hoy, exacto, justo hoy venimos de, va, yo vengo de trabajar un poco con los chicos y de pensar primero lo que va a ser la jornada del 10, que va a ser este sábado, y después el jueves que viene el programa en sí. Y un programa es un poco dinámico, no, es bastante dinámico porque hay que meterle mucha pila, porque nuestros compañeros a veces vienen del centro y todavía están en proceso de externación. Una de las complejidades que tenemos es estar muy cercano al otro por sus patologías y por su salud, en realidad. Porque algunos vienen a veces decaídos, o otros a veces vienen altibajos, ¿no? Altibajos propios del proceso. ¿Y cómo se entiende la salud mental para ustedes? ¿Cómo entienden ustedes la salud mental? ¿Cómo entendemos nosotros la salud mental? Y como algo mucho más complejo de lo simple que a lo que se puede remitir cualquier persona en el cotidiano. O sea, lo entendemos como un entramado complejo de situaciones que rodean a una persona y que, bueno, que hacen a que esa salud primero esté bien, entre comillas, o estable. Y de ahí en más, bueno, empezar a indagar en lo que es mental, ¿no? Y en las patologías puntuales. Dentro del ámbito mental. Hablando justamente de la ley de salud mental, me tocó hablar con distintos psiquiatras, psicólogos, mi hermana es psicóloga, entonces más o menos. Y lo que surge y surgió, ¿no? Desde el surgimiento de la ley y la aprobación ya hace 5 años, que lo más difícil, sobre todo, de esta ley va a ser la transición entre un cambio de modelo de atención sería a otro, principalmente porque justamente las instituciones que, los nosocomios, los neuropsiquiátricos y demás, que recibían y internaban a estos pacientes, hoy en día, bueno, justamente a partir de esa ley quedó prohibida la creación de nuevos manicomios, y justamente lo que propicia es atender el trabajo de afuera de los hospitales y fuera de estas instituciones. Todo este proceso se vio muy difícil, y me contaba, por ejemplo, hace un tiempo una psiquiatra del hospital acá de Romero, un hospital de referencia, de cabecera de la provincia, que incluso este mismo hospital no estaba preparado hoy en día, ya hace 5 años de esta ley, para este nuevo modelo de atención, ¿no? Que debería desarrollarse. ¿Cómo juega esto, ¿no? Y si está esto presente en la jornada también del sábado, te quería preguntar. Y juega mucho, la verdad que está muy presente, y por eso queríamos realzar más que estas deficiencias que propiamente tiene el hospital, realzar el trabajo que venimos haciendo no solamente Gladiadores y Poligrama ahora en Radionauta, sino todas las otras radios que están acá localmente desarrollándose en La Plata. Ir desde lo positivo y mostrar y en cierta parte compartir, hacerlo abierto a las personas que van a transitar ese día por el Parque Saavedra, las experiencias que estamos llevando a cabo, los distintos espacios. Entonces la idea era más una convocatoria a la participación activa de la comunidad. Convocamos a los barrios que están linderos, por eso lo hacemos en el parque. Era esa, o sea, más allá de tener todo lo que recién decías muy presente, es como que queremos partir del trabajo que se hizo y con ganas de que se siga multiplicando, en realidad, ¿no? De que en cierta parte sea reconocido por el otro, y también, ¿no? De la mano de un trabajo implícito de concientización, entre comillas, ¿no? Y de educación, porque partimos de lo básico, o sea, la salud en general, la salud como concepto complejo desde ya, y de ahí vamos a la arista de salud mental, vendría a ser, porque todo parte de eso, de cómo conseguimos la salud. otra de las discusiones, por ejemplo, de la mano de eso y por qué no son reconocidas muchas veces en el hospital, es esto de no poder entender a la salud como fuera del ámbito médico y hospitalario. O sea, por ejemplo, esto también es salud, por ejemplo. Es depende del paradigma y depende de donde uno se agarre para definir ese concepto, o sea, también. Hacer ejercicio es salud. También, o sea... Pintar es salud. Sí, es un paradigma que trasciende lo que es la salud mental, que tiene que ver incluso, ya se plantea por lo menos desde hace 50 años y mucho más de hace 30, con todo lo que es que tiene que ver con la salud territorial, la atención primaria de la salud, que justamente es no ir a lo agudo, a la respuesta esporádica cuando una persona está enferma, sino buscar la prevención. Dentro de eso, igualmente, en 30 años es muy difícil la aplicación. Hoy lo vemos en esta misma ciudad de La Plata, donde al haber 11 hospitales, incluso hay personas que ni siquiera conocen lo que es un centro de salud, porque van directamente a una guardia de un hospital, colapsando lo que es un hospital. Y bueno, este es, digamos que es un trabajo que de hace tiempo, que sin embargo se está buscando cambiar a distintos programas. Pero yo lo que te quería preguntar, específicamente con esta consigna que ponen ustedes para la jornada del sábado, la salud mental, la hacemos entre todas y todas, todos y todas, ¿no? Que específicamente porque me acuerdo de algunas experiencias que me han comentado de personas externalizadas justamente del Hospital de Romero, que se juntaron entre dos, tres y se han ido a vivir a un departamento, han tenido ahí... pienso esta relación de la salud mental la hacemos entre todos y todas, justamente, no sé, la mirada del vecino, de esos tres muchachos que vivían ahí, bueno, ¿cómo como vecino incluso puedo aportar a ayudarlos si se necesita o a pensarlos de otra manera? No, el loco del octavo, ¿viste? O cosas por el estilo. Ni hablar, y sí, jugamos un poco con ese concepto también y con ese significado. El sábado está impregnado de querer que el otro se contagie, de que el otro sea partícipe, y de esta lógica de la solidaridad, ¿no? Y de la presencia y de la participación. Por eso está pensado también como en distintas etapas, ¿no? Tiene bastantes momentos en donde contanos un poquito más de lo que va a ser el sábado. Bien, el sábado está pensado con una radio abierta, va a ser lo que es Poligrama, el otro programa que se desarrolla también acá en La Plata, que se llama Razonamiento Desencadenado, y Rompiendo Barreras, que son las tres radios que actualmente están bajo la lógica de trabajar con salud mental y pacientes. ¿Cuántas personas son las que...? Y somos bastantes, por suerte, somos un montón, cada vez somos más. De distintas disciplinas, tanto los coordinadores como los usuarios, que también a la vez que hacen, por ejemplo, en mi caso, mis compañeros hacen talleres de radio, también hacen talleres de cocina, talleres de cerámica, o sea, como son multidisciplinarios. Bien. Y lo mismo los otros chicos también, porque en los otros espacios también les ofrecen lo mismo, entonces está buenísimo. Claro, sí. Y el sábado va a ser un poco revivir eso, pero en grande, en público y todos juntos, ¿no? Por eso es que hoy también nos pusimos a pensar modos de estructurar, ¿viste? Pero lo que marca la radio abierta es la espontaneidad muchas veces. Pero bueno, armamos como una mini grilla de lo que va a ser ese día. Ni hablar. También, bueno, va a tener un poco de presentación de los distintos emprendimientos que se desarrollan en los distintos espacios, emprendimientos en economía social. Y también van a estar presentes los músicos, porque tenemos muchos músicos, también muchos compañeros de ese ámbito. Y también van a estar, la radio va a guiar, va a ser el eje que va a presentar todos los talleres. Van a estar los tres talleres de radio que comparten los tres hospitales, los tres centros en realidad. Y van a ser como un mini partido también en la plaza. O sea, va a ser muy, va a haber de todo. Muy exacto. Va a haber de todo y va a haber mucha participación, mucha convocatoria y la participación.